Entre el defensor del pueblo de la Nación, a cargo de su secretario general, el contador Carlos Akim, y la señora ministra de Justicia de la provincia de Salta, la doctora Cintia Pamela Caletti, se firmó un convenio de cooperación técnica entre ambas partes. Y hoy tenemos acá de invitada a la ministra. ¿Cómo anda, ministra? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Queríamos preguntarte, ¿cuál es el objetivo de la firma del convenio? Bueno, es un convenio de colaboración recíproca. Realmente en la provincia de Salta nosotros tenemos como política pública todo lo que es la mediación. En Salta, desde que funciona la mediación, se han resuelto más de 60.000 casos, se han sometido a mediación más de 60.000 casos. Realmente es como una herramienta importantísima de acceso a justicia, y por esa razón, a través de un amigo en común que trabaja acá en la Defensoría, que es el doctor Alejandro Nató, es que iniciamos estas gestiones para la firma de un convenio y para fijar una agenda, ¿no?, en esta política pública y de acercamiento de justicia a la gente. ¿Cuáles son algunas de las acciones que se van a llevar a cabo? Bueno, vamos a iniciar. Estuvo justamente, Alejandro estuvo en Salta en el día de ayer. Estuvo dando una capacitación sobre todo lo que es manejo de conflictos sociales complejos y judicialización de estos conflictos complejos. Vamos a trabajar muchísimo en todo lo que es herramientas de mediación, tanto en capacitación como otro tipo de actividades que se puedan llevar a cabo con este objetivo común, ¿no? ¿Y quiénes intervienen en este intercambio? Justamente el Ministerio de Justicia de la Nación. Sí. Nosotros tenemos a cargo todo lo que es el servicio de mediación comunitaria, más de 70 centros de mediación en toda la provincia, con funcionarios que son mediadores y que resuelven los conflictos, y desde la Defensoría de la Nación con el doctor Alejandro Nató, ¿no? Vamos a hacer una coordinación para fijar que no sea solo una actividad en concreto, sino que realmente fomentar este tipo de relación que, seguro, en definitiva, en beneficio de la mediación y en definitiva de los salteños y los argentinos, ¿no? Bueno, muchas gracias, ministra, por estar en La Gente y su Defensor, y las puertas de la Defensoría están abiertas para ustedes. Muchas gracias a vos. Hasta luego.